Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Está Grillo Baterrechea aquí para hablar de un tema de conflicto legal, si se quiere, de reclamo de derechos, por lo menos a viva voz, más allá de que se han hecho presentaciones en el Consejo Deliberante, se han presentado notas. ¿Dónde nace un poco este pedido de que este lugar que conocíamos como la pista de carreras, para las carreras de motos, para las actividades del motociclismo, para muchos equipos de toda la provincia y la región que tomaron a Bellavista como lugar de prueba de pista esta y que venían el fin de semana y que dejaban plata como turista en hoteles, que nos costaba también, deja de ser tal y comienza a entrar en esta puja de discusión de dominios? ¿Cómo te va, Grillo? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Y muchas gracias por la invitación para que la gente se entere, ¿no es cierto?, de qué está pasando con, uh-huh, con la pista de Bellavista. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que, en qué momento te dicen a vos no puede ser más pista, o te piden el reclamo? Te piden a vos, digo, vos sos la cara visible. Hay varios en un grupo de trabajo. Hace muchos años que venía el tema del motociclismo como también creciendo. Y hoy pensaba, mientras me duchaba, si esta desinversión de la final del MX, que ya no se pudo ver en Bellavista, ya no era por ahí un cachito de bajarle un poco la adrenalina y el ruido de las motos. Me puse a pensar yo, que a veces pienso no bien todo el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que bueno, realmente estamos, te digo, estamos los chicos que están ahí con el tema de la pista, estamos mortificados porque, bueno, de golpe apareció un supuesto dueño. Uh-huh. Nosotros hicimos las averiguaciones que teníamos que hacer, o sea, averiguamos de quién era el terreno. Uh-huh. La pista está, para que la gente sepa, y toda la gente yo creo que sabe, que la pista está del año 2000. Uh-huh. Bueno, todos los gobiernos que estuvieron, hasta el día de la fecha, fueron apoyados por el municipio, por el gobierno, digamos, porque si no, esto es imposible, o sea, por logística, por miles de cosas, se hace un poquito pesado. Uh-huh. Bueno, teóricamente en la época de Haberle se había cedido al Centro de Educación y Cultura. Se hizo por medio del Consejo Deliberante eso. Sí. Bueno, dentro de una de las cláusulas, había dos cláusulas. Una era, le ponían unos términos, ¿no es cierto?, unos plazos. Uh-huh. Había 30 días para hacer mejoras. No, 30 días para la aceptación. Uh-huh. Y 3 años para la edificación de es algo, cierto, o sea, en el lugar. Estamos hablando de la ordenanza 761-08, que gentilmente tenemos aquí, y que hablaba de ceder, en su artículo 1, en calidad de donación al Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Corrientes, el inmueble de propiedad de la Municipalidad de Bellavista, ubicado en las, bueno, creo que es primera, sección Lomas, en la chacra número 35, una superficie de 3 hectáreas, bueno, y un poco más, inscrito en el registro inmueble. Esta es la primera de las ordenanzas que en su articulado habla de los requisitos. Esto que marcás un poco vos, para conocer la historia de qué se trata, ¿no? El gobierno de Haberle lo que hace es dona, por ordenanza, estas hectáreas. Como no hace uso el Ministerio de Educación y Cultura en ese momento, hoy es solamente de Educación, aparece otra, no sé si una ordenanza o una resolución. Una derogación. Una derogación que deroga y esos terrenos vuelven a foja del municipio. Exacto. ¿No? Esto es lo último que hay. ¿No? Exacto, es así. Bien. Bueno, la verdad que nosotros ni enterados, o sea, del tema, porque bueno, nunca apareció nadie por las pistas. Uh-huh. No. Siempre desde hace 18 años se está usando para este tipo de eventos. Uh-huh. Bueno, el motocross está dentro del calendario turístico de Bellavista. Uh-huh. Siempre la buena onda con todos los intendentes que pasaron hasta el día de la fecha, ¿no es cierto? Buena onda y bueno, resulta que ahora nos encontramos con este tema, que apareció un supuesto dueño. Uh-huh. Que teóricamente, bueno, en primer lugar, que títulos del terreno me parece que eso es algo municipal. Están las resoluciones, está la derogación, hay miles de cosas que, bueno, que nos cierran, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que molesta? Porque nosotros no nos vamos a poner en contra de la posible instalación de un centro de educación física, que también le hace sin dudas bien a la ciudad. Lo que digo es que me parece que el Estado, que tiene una responsabilidad en esto, está dejando correr la pelota, a ver quién la tiene un poco más grande y a ver qué proyecto finalmente prima. Yo debo entender que aquí debe haber un proyecto del Ministerio de Educación, que a lo mejor quiere avanzar fuertemente en esto. Pero lo que tiene que hacer el Estado hoy es, primero, volver a recuperar el dominio a través de esa ordenanza que le faculta, y a partir de ahora tiene que hacer una ordenanza de donación, que no la hizo. Ni a favor del motociclismo, ni a favor de nadie, queremos entender. Sí, o sea, yo lo único que queremos estar tranquilos, si las cosas se hacen bien no hay ningún problema. Si hay un proyecto y si está la plata, hablando mal y pronto, para hacer una edificación o hacer un complejo como quieren hacer, como teóricamente, por dice que sabemos, si está la plata y si está el coso, no hay ningún problema. Mientras tanto, a nosotros nos busquen un buen lugar y se haga una pista, se haga en la inversión de hacer una pista como la que tenemos. Porque, o sea, el movimiento de suelo más o menos es aproximadamente de 5 millones. Pero no te olvides el movimiento que hay que hacer de suelo otra vez para sacar eso. O sea, no es el movimiento para hacer la pista solamente. Tiene un costo también para sacar y muchas cosas más. Bien, estamos hablando del 2008 y aparece aquí este nuevo ordenanza que deroga la ordenanza anterior, la 761/08 del gobierno de Averle, del HCD, que promulgaba por resolución 314/08, el DEM por las objeciones debidamente expuestas, lo considerando del presente. Y aquí habla de derogar. Y en el artículo 2 de esa citada primera ordenanza hablaba de un plazo de 3 meses para la aceptación de la donación por parte del donatario a partir de la fecha de la promulgación de la presente, y de 3 años para la realización de las obras que correrá a partir de la fecha de aceptación. Esto está claro en una ordenanza que es un documento público del Estado. Y esta segunda, que es la segunda ordenanza, es la que ratifica que el Estado recuperó los terrenos, ¿no? Exacto. Aparece, me parece a mí, creo que es el profesor, ayúdame, Fleitas, que es un profesor de educación física que debe tener relación con el Ministerio de Educación, es un tipo de comprobada buena performance, digamos, ¿no? ¿Qué puede estar teniendo en la mano para venir a, después de 10 años, 9 años, cuánto? 10 años. Ante una derogación de una ordenanza local, venir a decir que todavía sigue en manos del Ministerio de Educación, algo que la ordenanza es la ley madre de la documentación pública, por lo menos a nivel local. Bueno, escúchame, hay algo que nos cierra. ¿Cómo yo voy a donar, como municipio dono al Centro de Educación y Cultura de la provincia, que es la donación, y no le voy a informar al Centro de Educación y Cultura? Me parece algo medio raro que no haya una comunicación entre el CEF, creo que es, el Centro de Educación Física, y el Centro de Educación. Bueno, pero escuchá, pero Grillo, si... ¿Cómo no le van a informar? Si se le manda la primera ordenanza. ¿Está en la ordenanza? Y bueno, se le manda la primera al Ministerio de Educación y le dice 3 meses para notificarse y 3 años para construir, porque si no, se deroga. Si ellos a los 3 años, en el 2011... no hicieron la inversión, sabían que no vinieron ni a cortar el pasto. Exacto. Ni a poner un muro para decir nada. Queremos hacer cargo de manera formal de esta cuestión y no perder el plazo de la ordenanza, ¿no? Hablan de una desinformación, me parece que... No, bueno, pero la desinformación no tiene nada que ver con la ley. ¿Y sí? Digamos, la desinformación tiene que ver con un par de boludos acá o allá que alguien no les dijo en el 2011, mirá que si no venís cae, digamos, la posibilidad. En esa, por lo que estuve averiguando, en esa época estaba a cargo la señora Chinf, yo creo que estaba bastante informada, y ella está con el señor este Fleita. O sea que desinformación, pienso yo que no había, porque ella sabía perfectamente. Bien, hay un documento que yo no sé si lo rescataron ustedes, que es del registro en Corrientes, que es posterior. De Catastro. Que es del 2009. ¿No? Que llama poderosamente la atención este papelito, que se puede obtener por internet. Porque si toda la documentación, tanto la aprobación de otorgar la donación y la pérdida, digamos, en el 2008 se realiza todo, hay una caída, ¿no? Exacto. Después hay un informe de catastro de la provincia, uh-huh, que teóricamente dicen que puede haber un error. Uh-huh. Yo pienso que un ente tan serio como eso no puede tener dos, uh-huh, dos caras. O sea, hay un informe de catastro de un terreno que dice que es del centro de educación, uh-huh, y habla de Mercedes Corrientes, uh-huh, con el código postal de Mercedes, y abajo dice Bellavista. Uh-huh. O sea, bueno, dejemos este tema. Esta documentación posterior, las dos ordenanzas, que son documentaciones públicas muy potentes que tiene el Estado comunal, primero, para hacerse de los terrenos. No quiere decirle darle a los moteros, a los corredores, no quiere decirle darle a nadie, pueden haber otros beneficios. Digo, el Estado que se convierta, el Estado comunal, algo que le duele mucho a Chávez, hacerse cargo de los terrenos como propio. ¿Le ha pasado en el litigio con Tombolini, Flores del Alma? Le cuesta hacerse de los terrenos que son de utilidad pública, digamos, ¿no? O sea, digo, ahí está, porque a lo mejor si el Estado municipal les deja ese pedazo a ustedes de entrenamiento y eventualmente se cierra en carreras, todavía queda un triángulo que incluye los terrenos, que se pueden hacer otro tipo de actividades durante fin de semana que ustedes no lo ocupan. Digamos, es esta pérdida del poder patrimonial que tiene el Estado con respecto al tema de los terrenos. Dejemos eso. ¿Qué presentaciones hiciste a nivel local? ¿La hicieron a nivel local? ¿En qué sentido? ¿Qué presentación? ¿Fueron al consejo? Sí, la verdad, hicimos una nota al consejo. Bueno, le informamos al consejo de qué es lo que estaba pasando, porque los muchachos, o sea, se asustaron mucho un sábado que apareció este señor Fleita ahí a la pista, un sábado a la tarde. Yo no estuve presente, pero tengo los audios de los chicos y todo del momento. Informándoles que el lunes, a partir de ese lunes, o sea, dos días después, venía una máquina y levantaban toda la pista, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, nos alteramos un poquito y, bueno, uh-huh, hicimos la nota y la elevamos al consejo, del cual el consejo la iba a tratar, bueno, a ver qué es lo que realmente pasa. Nosotros, como nos dijeron los concejales y todo, que sabían del evento, que es un evento, uh-huh, que trae muy mucha gente a Bellavista, aparte trae plata a Bellavista, o sea, trabajan los hoteles, trabajan los supermercados, trabajan las estaciones de servicio. Es un evento que gusta mucho y viene mucha gente. O sea, detrás de un piloto lo mínimo que viene son 3-4 personas. Y también hablan de que hay 2 o 3 veces en el año carreras acá en Bellavista. Pero no te olvides que 2 o 3 veces por semana todos los chicos están entrenando la pista. O sea que la pista no es que se ocupa únicamente 2 o 3 veces por semana. El motocross es un deporte de alto riesgo que se está entrenando, y sin ningún entrenamiento no hay ningún resultado. O sea, ¿te dijo algo el intendente? Te voy a dar otro lugar, que te quedaste tranquilo. Digo, como política de la más populista, si querés. Digo, le garantiza, porque de acá, si se presentó así Oscar Fleita, es porque alguien le dijo andá y encarale por acá, que mañana cerramos todo, ponemos un alambrado y se acabó la historia, y sacamos la tierra o tiramos la tierra, ¿qué es eso? Oficialmente, no. O sea, se hizo una reunión con los otros chicos, le tiró un lugar que era debajo de la barranca allá, uh-huh, que es un lugar que no, imposible, realmente no nos sirve. Esto es un deporte de alto riesgo, tenemos muchas cositas para, uh-huh, para ver antes de hacer una pista en una barranca, abajo de una barranca donde un día llueve y no queda nada. Escucha, esta aparte, gente no debe saber que el ingreso a una ambulancia, Gustavo, disculpame, sí, el ingreso a una ambulancia es algo medio imposible ahí en una barranca. Claro. Y esto se necesita, hay que tener mucha prevención, ¿no es cierto? Historia. Esta gente no debe saber que en el complejo se corría, que había una pista de motos, ¿no? Históricamente, antes de la del tiro federal. Bueno, el otro día tuve la visita de Carlos Aranda y él realmente me contó, o sea, es mayor que yo, me contó cómo era la historia de, uh-huh, de la pista ahí de Bellavista, de que estaba en ese mismo lugar cuando después vino Valpala, y bueno, se hizo, Valpala le hizo la pista ahí en el famoso tiro federal. En el año 80, 80 y pico más, sí, o menos, sí. Donde empecé a correr yo en el 87 también, así que bueno, conozco bien lo que es el tiro federal. O sea, hay historia en ese terreno de motociclismo. Uh-huh. Hay historia. Grillo, o sea, no... ¿qué dice Tofay, la gente del motociclismo relacionado? No es la mejor época del año para sumarse a luchas. Y bueno, pasa, bueno, él está con su evento, con su exacto, con otras cosas. Duele mucho porque, o sea, la persona, hay pilotos de todo el país que vinieron a conocer Bellavista. Uh-huh. Bellavista está catalogado como una de las mejores pistas del nordeste argentino. Inclusive faltaba muy poco para el lugar, ¿no es cierto?, para adecuarlo, atraer a una fecha del nacional. Uh-huh. Estábamos muy cerca de eso, pero... No, esto es tirar a la mierda todo. No digo que no sea importante, me parece que en esto quiero ser claro. Un centro de educación física, de hecho, con todo lo que ha crecido la ciudad, me parece sumamente por interesante. Supuesto. Es... Pero las dos cosas deben convivir y me parece que... Y me parece que, o sea, en un lugar donde hay una actividad deportiva... Las dos, porque las dos tienen relación con el uso, si querés, del espacio, ¿no? Sí, sí, pero bueno... Hay que ver qué hacemos. Exacto, o sea, yo quiero que se haga... no con la prepotencia. Primero, no con la prepotencia, y segundo, no hablo de la prepotencia de Oscar, ni hablo de... Todavía no, de tu forma de manejarte, hay algo sino que no, ¿sabes qué digo? La prepotencia de la ley. Porque digo, ahí es donde perdemos el Estado de Derecho. Porque si vos estamos hablando de que hay una ordenanza la cual se legisla, de que hay legisladores, de que hay intendentes, de que se le pone plazo a los estados y a las instituciones del gobierno y después no la aprovechan y no la cumplen, es un problema político. Que después te terminás vos enojando con Oscar Freitas, yo con Oscar Freitas, que es lo de menos. Sí, ¿no? Sí, o sea, es una pelotudez. Esto, o sea, es perder el tiempo y perder 15 años de laburo del motociclismo. Esto es lo que 18, rompe las pelotas. 18 años, ¿no? 18 años. Esto es lo que rompe las pelotas. Se le hizo la donación, rompieron con el tiro federal para el fútbol de veteranos. No se ocupó para nada, perdieron los derechos. Hoy está, sigue estando, perdimos 10 años. Eso era para un centro de hogar de día, de personas con adicciones. Digo, en esto es donde me pone loco el tema de la reacción de los estados. Las ordenanzas, ¿no? Creo que lo que tiene que hacer Chávez, no sé si lo pasó para el 2019, creo que terminaron las sesiones, no te sorprenda que no aparezca una ordenanza, ¿no? Sí, bueno, digo, no, porque hay, en este ritmo... O sea, yo no tengo ningún problema personal ni con Chávez, ni con Fleita, ni con nadie, yo quiero que se hagan las cosas bien, pero lo único, lo que voy a defender, Grillo, Gustavo... Pero poner que te den un terreno, que quede sobre ruta, ponele, que te den, cuando te digo que te den, digo al motociclismo, sí, local, no a mí, que creo que te dormiste en los laureles, no hacer una estructura más jurídica, quizás un club de no, porque a lo mejor por ahí también se peleaba desde otro lugar, vieron en la posibilidad jurídica, digo, a ver, el político analiza 2019, ¿qué hago? En una entidad como el ministerio, que a lo mejor pone 400.000 pesos y tengo algunos funcionarios acá que pueden movilizar y armo una escuela de un CEP a Grillo, que no tiene una estructura jurídica, que no va a poder poner la guita para hacer una pista ni completar las luces, digo, lo tiro a la mierda este, yo en 2019 necesito ganar la próxima elección, y la verdad que 15 años motociclismo me la paso por donde me la paso, digamos, en ese sentido es donde rompe un poco las bolas el tema, ¿entendés? Disculpa que te trate así, pero sí, no, bueno, pero es así, o sea, que te digo la verdad, yo estoy muy dolido, o sea, una, yo corrí ahí, mi hijo nació ahí en esa pista y toda la historia que tanto peleamos por afuera y tener un motociclismo de tan alto nivel y bueno, traer tantos campeonatos porque mi hijo entrenaba ahí, mi hijo y todos los chicos que están ahora ahí, o sea, resultados se trajo, o sea, hablando mal y pronto, al pedo la pista no está ahí, o sea, tiene su fruto. Realmente luchamos contra gente de muy alto nivel, a nivel nacional. Y bueno, nacimos acá, Gustavo, o sea, claro. Eso es lo que duele. Directamente en competencia, ¿cuántos chicos hay? Y ahora en competencia, o sea, en mayores hay más o menos 5 o 6, y hay 3 chicos nuevos que se están haciendo, que están andando muy bien, y están apuntando a ser buenos pilotos, o sea, no son don nadie, y aparte los chicos que se van a la pista están contenidos, o sea, se mantienen esa visión deportiva y bueno, y guiados por sus padres para hacer las cosas bien, y bueno, y se ocupa para muchas cosas, una, para traer buenos resultados para Bellavista, sacar a los chicos de la calle para que no se estén matando en la calle, ni tampoco buscando malos hábitos. Pienso yo que es hay muchas cositas buenas también por el tema. Y el tema motociclismo a la gente de Bellavista le gusta mucho. Te embanderaste la lucha esta, ¿eh? ¿Y qué dicen los talleres, los talos Picea, los corredores? No, ¿qué dicen? Realmente la gente de Bellavista, Emma, quiere el motociclismo. O sea, no es que estamos en contra del deporte, o sea, de los profesores de educación física, ni nada por el estilo. De última, que nos busquen un lugar a nosotros o que le busquen a ellos otro lugar y que se llegue a buen puerto esto. O sea, tampoco vamos a permitir que nos dejen tirado en la calle. Lo que no puede ser el Estado es una histérica que no sabe a quién darle, digamos, su amor. No, digamos, por prepotencia o por cosas, no. Para eso no está el Estado, digamos. No, o sea, no puede ser histérico. No sé si te cae. Hay otra cosita que, bueno, o sea, yo no me creo dueño de la pista ni nada por el estilo, como a veces por ahí algunos piensan. Y tampoco, o sea, ese terreno y mi terreno es tuyo, mío, es del pueblo. O sea, no es de un funcionario, nadie que está de paso acá. Eso es lo que hay que tenerlo en claro, nada más. Grillo, se viene 19 duro, ¿eh? Y hay que estar temprano con esto, ¿eh? Sí. Febrero a full. Vamos a trabajar hasta las últimas consecuencias para tener unos buenos resultados. Dale, Grillo Baterrechea con nosotros, estuvo charlando aquí en la tarde. Es un tema que da para seguirlo, porque, nada, van sobre la arbitrariedad de las ordenanzas, que son las documentaciones públicas más importantes que tienen los estados, y me parece que, más allá de todo lo que hablamos en derredor, ahí hay algo clave que tiene que ver con el poder político, que para eso están los representantes, ¿no?